Así es, Ruth. ¿Cuántos años? 25. ¿Cuántos años? Como 20 años, hace 20 años. Yo tenía 12, él tenía 15. Empiezan a hacer cuentas. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar volar a la imaginación. Y ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposible, ¿qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Ay, cómo te abrazaré, cuánto te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Mis más ardientes anhelos.